Buen día para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Cecilia Palencia y ese día me encuentro con Gerardo Pérez, representante del Departamento de Comunicaciones de la organización Un Techo para mi País, El Salvador. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por haber venido y ayudarnos a solventar todas nuestras dudas acerca de dicha organización. Para comenzar, cuéntanos, Gerardo, ¿cómo nació esta organización? Bueno, Un Techo para mi País nació en Chile hace 15 años y pues fue la idea de unos padres jesuitas, especialmente del padre Felipe Berríos, ¿verdad? Él allá en Chile vio la precariedad en la que vivían muchas familias y pues viendo que hay muchos jóvenes en las universidades con esto de las horas sociales y estas cuestiones, él vio una oportunidad de trabajar en conjunto con las universidades y trabajar con estas familias. Y aquí en El Salvador, ¿en qué año tuvieron la iniciativa de comenzar este proyecto? Bueno, Un Techo para mi País, El Salvador, nació en el año 2001 a través de las catástrofes de los dos terremotos que sacudieron a nuestro país en esa época. Y pues un grupo de jóvenes estudiantes del ESEN y en conjunto con Fundemás se pusieron de acuerdo, ¿no? Vieron, escucharon de esta organización que allá se llama Un Techo para Chile y pues se pusieron en contacto con ellos. Les pareció la idea de trabajar con las comunidades, el trabajo mutuo y pues decidieron traer eso acá. Y de hecho nosotros somos los pioneros en toda Latinoamérica, ya que fuimos el primer país en traer la organización Un Techo para mi País a El Salvador. Así que de hecho este año estamos cumpliendo 10 años. Ah, muchas felicidades entonces. Y a ver, cuéntanos. Gracias. También, ¿cómo funciona el trabajo? Ya sabemos de dónde nació, pero en realidad, ¿qué es lo que hace Un Techo para mi País, El Salvador? Bueno, como te decía, luego de que surgió de estas emergencias, ¿no? Vimos la necesidad de construir casas porque había familias que habían quedado, ¿verdad?, sin un hogar. Y por eso decidimos traer, ¿verdad?, lo de la organización y es ahí donde trabajamos con tres etapas. Con las que comenzamos aquí fueron con las viviendas de emergencia, que es las construcciones masivas, ¿verdad?, con las que comenzamos. Y pues en un inicio sí era algo pequeña la organización, eran, ¿qué?, 200 voluntarios, ¿verdad? Y pues ahí es donde comenzamos ese trabajo que te digo. Ahí también tenemos otra etapa, que es la etapa de habilitación social, en la que ya se trabaja con las comunidades una vez estas están establecidas, ¿verdad? Y ya dentro de las comunidades se ha como beneficiado a ciertas familias. Y de esas etapas que nos están mencionando, ¿solo trabajan con la primera, ya que es la que se da más a conocer con el público? Déjame explicarte que son tres etapas con las que trabajamos en El Techo. La que te decía, que era la de viviendas de emergencia, que eran las construcciones masivas. ¿Qué es la que más se conoce? Es la que más se conoce y es en la que se construyen estas llamadas media aguas, que son estas casas de madera de una medida de 6x3 metros, que son para que ya estas familias no se mojen, ¿verdad? Tenemos la segunda etapa, que como te comentaba, habilitación social, en donde ya trabajamos con las comunidades. En primer lugar, ahí se realizan estas mesas de trabajo, que hablamos con ellos, se les enseña a ellos a solicitar, digamos, si no tienen servicio de agua potable, tendido de luz eléctrica, servicios sanitarios. Nosotros les enseñamos a las comunidades que ellos tienen el derecho y ellos como personas pueden exigir que se les dé, ¿verdad?, por parte de la alcaldía. Entonces ellos, se les enseña a que ellos gestionen. Después de esto también hay 7 planes con los que trabaja Habilitación Social, que son el plan jurídico, tenemos también la capacitación de oficios, refuerzo escolar, también está el plan de salud, el plan de microcréditos, el plan agrícola y por último está el Fontecho, que son los fondos concursables, en el cual las comunidades en conjunto crean un proyecto y lo presentan y estos entran en competencia al mejor proyecto, ¿verdad?, en conjunto con el director social. Dentro del techo nosotros vemos como el mejor proyecto y a ellos se les dan los fondos. Muy interesante todo lo que ustedes realizan en esta etapa de la habilitación social. Y durante estos 10 años, ¿cuántas viviendas han construido aproximadamente? En estos 10 años hemos construido 2.215 viviendas hasta junio del 2011. Prácticamente hay miles de familias beneficiadas con el trabajo de Un Techo para mi País, El Salvador. Bueno, Con motivo de la celebración de sus 10 años, me comentabas afuera de cabina que habían realizado una canción en honor a estos 10 años. A ver si nos cuentas rápidamente un poquito acerca de quiénes participan en esta canción que han creado. Como proyecto de esta campaña que hemos realizado este mes de julio, y aprovechando la oportunidad de los 10 años, nosotros decidimos organizar, ¿verdad?, una canción en la cual juntamos a varios artistas nacionales que nos ayudaron, ¿verdad?, y que estuvimos trabajando con ellos a lo largo de 2 meses. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por haber estado con nosotros, y me imagino que todos ustedes estarán preguntando cómo suena la canción que se ha realizado en conmemoración de los 10 años de Un Techo para Mi País, El Salvador. Y por eso los vamos a dejar escuchando Hace Falta Trabajar Más. Muchísimas gracias por escucharnos. Atención, gente, dedicado a todos los que aportan en este mundo. El Mozote y sus amigos te lo dicen así. Veo en tus ojos la historia de un día, de un pasado que no conocía. Estaba perdida, corazón dormido, sin pensar en los que hogar no han tenido. Siendo que no en todos los caminos encontramos aliento, y ahora estoy seguro que al juntar nuestras manos de esperanza nace para un pueblo que florece. Tiempo al tiempo y las heridas curar, pero nuestro momento es ahora para actuar. No te dejes llevar por el destino de los demás y encuentra tu fuerza para vidas iluminar. Para vidas iluminar. Yo no vendo ilusiones, yo comparto, yo construyo. No soy de los que se quedan viendo al mundo pasar. Dentro de ti es lo que mueve montañas y hay que compartir. Y lo bueno de cada uno forja nuestra unión y un mejor futuro, nuestra convicción. No me vengas con esa promesa carente de acción, y erradico necesidad con hermandad. Yo no vendo ilusiones, yo comparto, yo construyo. No soy de los que se quedan viendo al mundo pasar. Yo comparto, yo comparto.